pasa si yo te dijera que ya no me siento mal? Los rayos del sol me vuelven a brillar. Onírico se siente volver a empezar. ¿Qué piensas si te digo que a un avión me voy a encaramar? Mami, yo te juro, yo sé que ojalá puedo conocer el mundo worldwide. Feeling cold, ya como que nada me ha pasado. Creo que nada he recuperado. Como cirugía facial y como un ácido labial. Como que todo hace mal y todo complicado. Dicen que esto es pasajero, pero se siente de primera clase. Estoy haciendo lo que quiero y eso no entra en ninguna frase. Me ven como un cuatro de copa, pero tengo escondido los ases. Creo que esto para siempre, le dije a mi mami que no es una fase. Lo que no se ve, lo que más me gusta, le muestro los dientes, eso les asusta. Estoy cometiendo excesos en la medida justa. Todo lo bueno mata un poco, la vida es injusta. Ir atrás, yeah. Estoy bien, la cosa está normal, yeah. Salud mental, yeah. Todo se siente una caída dental, yeah.